Cuando era chiquitito, mi familia me pedía que aprendiera de a poquito mis primeras palabritas. Y ahora que estoy grande y que sé cantar y hablar, y el que cerré la boca no me quieren escuchar. Y el que te haga los grandes enseña con insistencia. Cuando aprendo lo que quieren, ya no tienen más paciencia. Cuando era chiquitito, de la mano me llevaban y querían que de a poco solito yo caminara. Y ahora que soy grande y que salto, corro y bailo, quieren que me quede quieto y en una silla sentado. Quien entiende a los grandes que enseñan con insistencia, cuando aprendo.